Quiero morirme como mueren los inviernos, bajo el silencio de una noche veraniega. Quiero morirme como se muere mi pueblo, serenamente sin quejarme de esta pena. Quiero el sepulcro de una noche sin luceros, luego resucitar para una luna parrandera. Quiero morirme bajo el beso de una novia, que en cada verso de un paseo villanuevero. Quiero robarle los minutos a las horas, pa' que mis padres nunca se me pongan viejos. Quiero espantar la mirla por la medianoche y reemplazar su nido por un gajo de luceros. Quiero a mi novia casi una niña, flaquita y tierna, muy sencillita y del alma buena, con su expresión soñadora. Quiero lo dulce de cañaverales, la fruta madura y un río musical, para olvidar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. Para olvidar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. Si me enamoro me verán entristecido, porque mi cuerpo tiene alma de papel. Me ponen tristes cuantos sueños ya perdidos, amores viejos que murieron al nacer. Cuántas tristezas se ahorillan en el camino, se fueron lisonjeras y hoy las quiero como ayer. Quiero escuchar la melodía de aquel canario, que en un descuido se ha escapado de su jaula. Él canta alegre, sin embargo solitario, bajo la sombra de un manguito en la sabana. Quiero partirle el corazón a los guayabos, al filo de una pena que me duele aquí en el alma. Quiero a mi novia, casi una niña, flaquita y tierna, muy sencillita y del alma buena, con su expresión soñadora. Quiero lo dulce de cañaverales, la fruta madura y un río musical, para olvidar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. Como mueren los inviernos.